me escabullo, vuelo, fluyo, ya me alejo. Voy caminando sin tener buenos reflejos. Distancias a patadas uno con este fono. Sigo tranqui, hermano, aunque ahora vaya solo. De tanto viaje, tanta vuelta, tanta anécdota pasan por mi mente cuando empiezo a mirar para atrás. Y me doy cuenta que sigo en lo mío, tratando de estar bien y no meterme en líos. Cuadras, perros ladran por mi paso cuando voy. Dentro del barrio ya sé a dónde estoy. Aunque hay semillas en las que no confío, que no lo son, pero se las dan de Dios. Y ya voy pensando en la cama. Hoy no quiero drama con mi dama, voy arriba de la rama. Solo quiero descansar un momento. Mañana hablaremos, hoy ya no tengo aliento. Hoy ya no tengo aliento. Vale, compadre.